yo me pongo el sombrero es porque es noche de parranda para. Baila la cumbia, salsa. Sí. Vuelve para ti, ¿qué? Baila la cumbia, salsa. Sí. Vuelve para ti. ¡Gasolina, va Patricia! ¡Te quiero! Y al sonar de la caña, va brindando sus amores en la negra soledad. La que goza mi cumbia, esa negra zaramulla y caramba, con su pollera colora. Por eso te digo, mi negrita doce y caramba. Con la pollera colora. Ay, cómo zambuquea esa negrita soledad. Con la pollera colora. Con la pollera, con la pollera. taquilla.